Taminga 94.7. Espacio publicitario. Namasté. Cocina consciente. Más de 20 años elaborando alimentos ricos y saludables. Menús vegetarianos, veganos, gluten free, especialidad en panificación 100% integral con harina orgánica y semillas. Pan y pizzas integrales, dulces equilibrados hechos con azúcar mascabo y stevia. ¡Qué rico! Galletas de avena, delicioso. Brownies, exquisitas variedades en empanadas, tartas, sándwiches, milas veganas, milas vegetarianas rellenas, productos frescos y congelados. Tomamos pedidos con anticipación. Hacemos envíos a domicilio en La Falda, La Cumbre, Villa Jardino, Huerta Grande, Valle Hermoso. Si querés sentirte bien, comenzá por tu alimentación. Namasté, la diferencia entre comer y alimentarse. Comunicate al 3548 50 60 29. Solo WhatsApp. Namasté. El gobierno de la provincia de Córdoba entregó al ETAC 16 camionetas 0 kilómetro equipadas con kits forestales que serán sumadas al trabajo de prevención y asistencia que realiza el Cuerpo Especial en los incendios. Se trata de la primera tanda de un total de 40 vehículos de este tipo que ya han sido adquiridos por la provincia. El Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes, ETAC, trabaja en la prevención y control de catástrofes, emergencias, siniestros o situaciones de desastre en todo el territorio provincial. Más recursos, más seguridad. Gobierno de la provincia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba se realizó el Encuentro Provincial de Consejos Barriales de Prevención y Convivencia que funcionan en nuestra ciudad y el interior. El gobernador Juan Schiaretti participó en la apertura oficial ante más de 1.000 asistentes. Con el aporte de más de 66 consejos barriales, la provincia y el municipio implementan programas de diversos tipos: prevención del delito, urbanizaciones barriales, polideportivos sociales, iluminación de calles seguras, nuevos pavimentos y el acceso a los programas sociales que brinda el gobierno provincial, como el de 10.000 viviendas o los 50.000 créditos para mejorar la infraestructura hogareña. Este trabajo en conjunto con la sociedad nos permite también mejorar la situación social y darle más dignidad a las familias cordobesas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. ¿Alguna vez te preguntaste qué cambio podías hacer para mejorar algo en tu vida? Estamos seguras que en este programa vas a encontrar las respuestas. El Refugio del Peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Porque la salida siempre es hacia adentro. Sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Estamos en Comunidad Abierta. Comunidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Muy buena tarde, sean todos bienvenidos a Comunidad Abierta. Como bien dice la intro, el espacio que pretende ser el puente entre las instituciones y el pueblo. En cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Acá los saludamos, me presento Sofi Guina y acá también en la producción está Maxi Bresan. En este miércoles 21 de septiembre, día de la primavera, no muy primaveral, la verdad, vino el frío y la lluvia, pero lo necesitábamos, así que lo agradecemos. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Hoy en Comunidad Abierta tenemos programa completo, vamos a estar hablando con Radio Garabato de San Marcos. Que no soy yo. Con la cooperativa de Villa Yardino, vecino, bomberos de Cosquín y el CALF, el Club Atlético La Falda. Bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Así que nos espera un largo programa por delante. Recuerden que estamos de 16 a 18 horas. Te lo doy. Y si querés un puente. Y que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de muchas vías de comunicación. Por empezar, estamos en las redes sociales. En Facebook como La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. Vecino. Nos pueden llamar al fijo, si quieren, al 3548-497-812 y si no, mandar un WhatsApp, un mensajito al móvil al 3548-597634. También nos encuentran en la web en radiominga.org.ar. Ahí pueden escuchar la radio en vivo, también leer notas anteriores de instituciones que pasaron por Comunidad Abierta. Y si bajan, scrollean hasta el final, van a encontrar el mensajero online. Vecino, todas esas formas tienen para comunicarse con la radio y también ser parte de Comunidad Abierta, opinando, avisando, comunicándose. Que no soy yo. Vamos a arrancar con un tema. Suenan los Pericos con Pupilas Lejanas. A ver si

mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Soy profesora de dibujo y pintura. Mi nombre es María Esther Fulginiti. Dicto los jueves el taller dirigido a infantos juveniles y adultos. El horario comprendido entre las 18 y las 20. Y a partir del 15, el 9, el horario será de 17 a 19. El infanto juvenil es de duración de una hora comprendida en ese horario y el de adulto son dos horas. El taller funciona en espacio La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. Cualquier informe al teléfono 3548-60-66-91. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Que estás en Comunidad Abierta. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Radio La Minga. Armabas caminos al costado del cielo y cambiaste fuerte la piel un primero de enero, adhiero, y apagabas los puchos al costado del cenicero. El señor del planeta Numir elige y se anumí. Agarraste los abrigos para irte primero y en cuestión de segundos me salió el traicionero y en serio formalmente anuncio que me autobautizo Bardero sin terceros ni segundos, sin unos y sinceros. Y ahora me voy atrás de este milagro de Navidad, pero mira, deja otro sistema solar sin gravedad. Yo me voy atrás de otro milagro de Navidad. Pero mira, mi planeta me necesita. Este planeta que a partir de ahora llamaremos UNI-2005-BLG-390LB. Un hombre muy largo. Un hombre muy largo que vamos a resumir como la ciencia lo llama. Vos caminaste desde San Telmo hasta Cluberos y después cansaste unos tangos y unos boleros en la casa del negro. ¿Y qué querés? Vivir como bebés, solo sabes que no te sé mentir. Y ahora me voy atrás de este milagro de Navidad, pero mira, otro sistema solar sin gravedad. Yo me voy atrás de otro milagro de Navidad. Pero mira, ay, mi planeta me necesita. Necesita, yo me voy, mi planeta. Yo me voy, mi planeta me necesita. Yo me voy, mi planeta me necesita. Y ahora me voy atrás. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente está nuestro... 16:36 y ya estamos en el estudio de Radio La Minga porque estamos... con invitados, estamos presencial hablando con César Gómez de la cooperativa de Villa Jardino. Bienvenido, César. Bienvenidos ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a tener que ir a cambiar el agua del mate porque ya nos quedamos sin agua. Es un mate chico. Sí, un mate para dos. Un mate para dos, sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, Maxi, te saludamos al aire porque sí, ya saludo porque está... No, bueno, saludamos virtualmente. Ya Sofi sí. Me saludó en el comienzo del programa y ya estamos. Pero bueno, ahí estamos con las cooperativas que forman parte de este día miércoles. Y bueno, la cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos, que bueno, es una de las entidades que forma parte del núcleo del pueblo, digamos, porque uh-huh. Está siempre lo venimos diciendo, ¿no? Pero la importancia de que haya un grupo de vecinos preocupados por el bien común, porque en definitiva la cooperativa es eso, ¿no? Desde que se creó para que la gente no esté no tenga conexión, digamos, a través del teléfono fijo. En sus principios hasta ahora, ¿qué andan haciendo por ahora, César? Y ahora más que nada viendo qué más podemos brindar a la comunidad. No digo que la cooperativa no se tiene que agotar en esta cuestión de brindar el servicio de fibra óptica en este caso, si bien es una herramienta muy importante, porque viendo lo que se viene a futuro con respecto a las comunicaciones, bueno, va a ser un caño interesante para un montón de cosas que se vienen, ¿no? Ahora, por lo pronto estamos viendo a ver si podemos adicionar al servicio de internet alguna plataforma de televisión, pero también queremos empezar a diversificar los alcances de la cooperativa hacia la comunidad. Por ejemplo, estamos tratando de ver, de cerrar algún acuerdo con algunas universidades nacionales para carreras universitarias virtuales. Hoy uh-huh. Estuvo el presidente de la cooperativa de Villa de Soto. Ellos ya tienen ahí una villa educativa que está funcionando muy bien. Creemos que dada la geografía del pueblo, es interesante poder brindarle a gente que no tiene los recursos para enviar a sus hijos a estudiar a Córdoba la posibilidad de hacerlo virtualmente. Y bueno, nada, lleva todo un trabajo eso, no es una tarea sencilla, pero bueno, estamos en esa tarea de aproximarnos a la gente que tiene experiencia con eso, que nos puede dar una mano en cuanto a la implementación del sistema. Así que ahí vamos, transitando estas cuestiones. La última vez que estuvieron acá hablamos algo del tema de la atención al público. Sí. No sé si se modificó algo, siguen estando los mismos horarios. No, por ahora siguen estando los mismos horarios y hay sí una ampliación en la mesa de ayuda, uh-huh. ¿No? Que va a funcionar, está en modo de prueba, digamos, estamos viendo a ver cómo resulta. Si realmente tiene un impacto entre los vecinos, que sería la ampliación del horario de atención de 17 a 20, cosa que antes nada quedaba restringido al horario de la cooperativa, que era de 8 a 15:30 o a 15. O sea, horas. De 17 a 20. Funciona una mesa de ayuda ante sí. Cualquier inconveniente que puedas tener con el servicio, ¿no? Está Cristian ahí atendiendo. Y es una mesa de ayuda más que nada con lo que tiene que ver por ahí con la resolución hogareña, ¿viste? A veces sucede que claro. O se te desenchufó el módem o tenés el cable que va a la computadora también desenchufado, o hay un cable cortado, o barriendo, moviste algo. Uh-huh. Cuestiones que se pueden solucionar en el momento, y de no ser así, al otro día van los técnicos, ¿no? Y ahí hay un número para llamar, llamás directamente a la cooperativa. Sí, sí, sí. Hay un WhatsApp, que es el de la mesa de ayuda, uh-huh. y... Que ahora no me lo acuerdo. Yo lo tengo a mano. Tiene ahí, tiene a mano. El WhatsApp es 3548-439398. Claro. Y sí, ese es el WhatsApp. Sí, y bueno, se trata de dar una solución, digamos, ágil, de ser el problema ahí en la casa, y a veces que tienen que ver con estas cuestiones o un error de conexión en cuanto a un cablecito, o por ahí, cosas que se puedan resolver en el momento. Y de necesitar a los técnicos, bueno, la idea es resolverlo en las 24 horas, ¿no? El otro día, en la reunión de producción, hablábamos del tema, bueno, de acá, las conexiones, internet, y lo que ha mejorado la conexión, y calculo que ya nos deben haber pasado de los 20 a los 50. ¿Cómo es eso? Porque escuchábamos en la tanda publicitaria, que hay como, bueno, por el mismo precio, mayor velocidad en la internet. Sí, sí, sí. Esto tiene que ver con respecto a la fibra óptica. Uh-huh. También hablábamos la vez pasada que es el elemento ideal para transmitir datos hoy es la fibra óptica, ¿no? Con respecto a lo que es aire y ADSL, el viejo cobre, bueno, hay una diferencia abismal. Uh-huh. Digamos, es un método de transmisión que permite dar un mayor ancho de banda, de mucha mejor capilidad, mucho más rápido, tiene muchas posibilidades. También lo que estuvimos viendo es que la gente, a través de internet, hace cada vez más cosas, ¿no? Desde un home banking, ver películas, ver el fútbol, bajar una película, o estudiar, jugar. Entonces, lo que notamos es que el consumo es cada vez mayor. Y varios aparatos en la casa. Claro, por ahí tenés un chico en un cuarto jugando al FIFA, el padre viendo una película, la madre viendo una película en otro dispositivo, o otro familiar con el teléfono. Eso hace que tengas inconvenientes por ahí en la conexión, que tienen que ver con el consumo más que nada. Claro. Esto es como, qué sé yo, que por ahí en una familia de cuatro personas tengas un tanque de 200 litros de agua, ¿viste? Claro. En algún momento alguien se va a morir de frío, claro, se va a quedar sin agua. Se baña. Claro. Esto es igual, es una cuestión de demanda de acuerdo al consumo. Y bueno, nosotros decidimos el servicio de 10 megas subirlo a 20 sin ningún cargo adicional, y el de 20 a 50. También hemos recibido algunas consultas de asociados que reclamaban... ellos teniendo el servicio de ADSL reclamaban un trato igualitario, y el problema es que, bueno, el servicio de ADSL lleva un medio de transmisión que es el cobre, que no permite, que la calidad de la transmisión depende de la calidad del cobre. Claro. Por ejemplo, cuanto más viejo es el cobre, tiene mayor sulfatación, se van degradando los materiales. Entonces hay lugares donde podés llegar con 3 megas, lugares donde podés llegar con 6, y cuando el cobre es, no sé, máxima calidad, no hay mucha distancia y no tiene problemas en los conectores, puedes dar hasta 10. Lo mismo pasa con el aire. Entonces, lo que la cooperativa dice es que, bueno, lamentablemente todavía no podemos llegar a todo el pueblo con la fibra óptica. En la medida que vayamos llegando, bueno, va a ser mejor la calidad. ¿Tiene un porcentaje de no sé si de territorio, la cantidad de personas a las que se pueden estar conectando a la fibra óptica, digamos, que ya tienen la instalación hecha ustedes en la zona? Y no. Sí, tenemos 500, casi 600 abonados asociados a fibra óptica. Pero hay muchos lugares que pasa la fibra óptica, claro. Y hay gente que decide no adherirse. Sí, hay gente que por ahí tiene inconvenientes para pagar la instalación, más allá de que tenemos planes y eso. Pero bueno, el módem que se utiliza para la fibra óptica está alrededor de, no sé si los 10.000, 11.000 pesos, más todas las accesorios que se utilizan para hacer la conexión, o tienen un costo que la cooperativa no lo puede afrontar. O sea, la cooperativa por ahí compra 50 módems, los instala, y ese costo de instalación sirve para comprar 50 más y seguir instalando. Claro. En la cooperativa no tiene un resto como para decir, bueno, compro, no sé, por ejemplo, la proyección es llegar a los 1.200, 1.500 abonados. No podemos comprar 1.500, o lo que supongamos que faltan 1.000, comprar 1.000 módems para nosotros es imposible. O sea, significaría endeudarnos y nada, y después la posibilidad de no saber si podés pagar esa deuda, ¿viste? Costó mucho equilibrar las cuentas de la cooperativa, y bueno, no somos una multinacional que puede salir a, claro, sí, a competir y a, o a, o a hacer con un proyecto de infraestructura para darle internet a todo el pueblo. Sí, seguimos atrás del subsidio del INAES, de este ANR, que ese sí nos permitiría completar casi el 70% de la conectividad del pueblo. Epa. Es importante. No, pero importante. Pero bueno, sí, todas estas situaciones, el cambio del Ministerio de Economía, el cambio de ministro, ha hecho que haya, sí, toda, sí, una reestructuración. Quizás se empiecen a destrabar las partidas a partir de esta negociación que está teniendo el ministro en el extranjero, y la liquidación de divisas por parte, o sea, de granos por parte del campo, ¿no? Porque el gobierno también se encontró con la sábana corta. Entonces, bueno, nada, prendiendo una vela al Ministerio de Economía para que empiecen a aflojar los fondos. A San Massa. A San Massa. A San Massa. Sí. Sofi, no sé, quería, te veía ahí que querías meter la cuchara. Ah, no, no, no. Ah, ¿no? Yo estaba atenta porque tengo ganas de meterme a la fibra óptica. Ajá. Y no sé muy bien qué se requiere, qué hay que presentar en la cooperativa. No, en general tenés que presentar un servicio a tu nombre para demostrar que vivís ahí, uh-huh, el DNI y pedir la, ¿cómo se llama?, la verificación técnica. Ah, bien. ¿Mm? Para ver si es viable. Si es viable, si pasa una fibra cerca, o por ejemplo, si tenés la fibra en tu casa, a veces hay que hacer una poda, o, claro, o por ahí tu casa está, qué sé yo, no sé, a 100 metros, es muy común acá que por ahí la casa esté a 100 metros de donde pasa la fibra, y claro, por ahí hay que tirar otro poste, todo eso lleva un cargo, la cooperativa en general se hace cargo de cierta parte de la instalación hasta cierto punto, uh-huh, y si ya hay que hacer más obra, bueno, en general se pide la colaboración del vecino. Pero no es tan complicado. Es solo acercarse a la cooperativa. Sobre Dante Alighieri, por ejemplo, entre la ruta y la calle Ombú, entre el bulevar y la calle Ombú, uh-huh, por ejemplo, está el tendido y hay muy pocos asociados, ¿no? Claro, que por ahí no saben que no está saben la qué fibra pasa, óptica, sí, pasando. Sí, sí, sí. Y bueno, también es alguna de las deficiencias que tenemos a la hora de salir a vender. Claro. Estamos cortos de personal, en general tratamos de salir los consejeros, pero bueno, no todos estamos con la disposición de tiempo para ocuparnos del tema. Claro, porque también es, ¿no?, un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario, algunos tenemos más tiempo que otros para darle a la cooperativa. Hay gente que trabaja, que está ocupada todo el día y no puede, pero bueno, yo siempre digo que se trata de eso, de voluntarismo y también de compromiso, ¿no? Claro. Porque tampoco es cuestión de decir, bueno, me propongo como consejero y después... No aparezco, claro. Me parece que... Y ahí nombraste una palabra y tuviste ahí una apreciación con respecto a la cooperativa de Soto. Sí. Y bueno, las gestiones con el INAES. Digo, el trabajo cooperativista, como muchos de los trabajos, es mucho de gestión, ¿no? Sí. Mucho de gestión, sí, mucho juntarse, mucho, claro, conocer realidad, claro, otras realidades. Hablábamos que hace poco estuviste en un encuentro. Sí, estuvimos en un encuentro en Embalse, en los hoteles de Embalse de Río Tercero. Sí, la gestión propia de una cooperativa tiene que ver con relacionarse con el mundo cooperativo. La cooperativa de Villa Yardino está asociada hace muchos años al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, uh-huh, Y bueno, el instituto tiene muchos años en la gestión cooperativa y en crear lazos. Y bueno, nosotros formamos parte de un nodo que es del instituto que nuclea todas las cooperativas de Punilla. Así todo, el instituto tiene nodos en todos los sectores de Córdoba, ¿no? Porque es la delegación de Córdoba. Y lo interesante de estos encuentros es que siempre hay invitados por parte del instituto que tienen que ver o con el ENACOM o con el INAES o con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ciencia y Técnica, y siempre están apareciendo herramientas y oportunidades para capacitarse, para proveernos de por ahí del acceso a créditos, a tasas promocionales o a subsidios, a asignaciones no reembolsables. Y sobre todo la experiencia que aportan esos encuentros es el intercambio con las demás cooperativas, las experiencias de cada cooperativa. Por ejemplo, en el último encuentro nos sirvió mucho para estrechar relaciones con otras cooperativas que brindaban servicio de telefonía e internet, que por ahí no estaban tan avanzadas como la cooperativa de Villa Yardino, que tiene un departamento técnico muy eficiente, muy avanzado, ¿no? Tiene aparte el laboratorio. Y después, por ejemplo, conocimos también cooperativas de mujeres, cooperativas textiles de mujeres, cooperativas de trabajo. Por ejemplo, todos los empleados de la cooperativa tienen uniforme, ¿no? Claro. Entonces, se van tejiendo lazos. Mejor que comprarla a una empresa cooperativa, claro, por ejemplo. Estuvo gente de la Universidad de Villa María también, que ahí fue donde tuve el primer contacto y esta idea de decir, bueno, ¿por qué no? Tenemos aulas en el nodo, tenemos aulas en el edificio del bulevar. ¿Por qué no ofrecer esto también, no? En general son tareas que un poco, o sea, cuando vos te propones estas cosas, asustan un poco, ¿no? Porque implica un mayor compromiso, sabemos que no contamos con mucha gente que participe en la cooperativa, entonces te genera temores, pero creo que no hay nada más lindo que ese vértigo, ¿no? Que en general, como es lo desconocido, genera temores, pero bueno, después cuando te vas relacionando y compartiendo las experiencias, te das cuenta que bueno, que es todo mucho más fácil y más sencillo. Sí, siempre creo que hay algo básico en todo esto, que es la voluntad. ¿Para qué estoy? ¿Para qué quiero participar en el movimiento cooperativo? Y la voluntad es el motor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y esto, como comenzamos la nota diciendo, de la importancia de que sea una empresa cooperativa, de que está que los asociados son sus dueños, que todo lo que ha conseguido. Hoy hay varios localidades que están avanzando en ciertas instalaciones de fibra óptica cuando la cooperativa ya ha avanzado hace un tiempo. Y cuando decimos la cooperativa decimos los asociados que forman parte de la cooperativa, porque el día mañana eso queda para como capital para el asociado. Claro, sí, aparte es todo un trabajo solidario. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, alguien que no tiene acceso a fibra óptica y supongamos está a 500 metros y dice, bueno, yo tengo la capacidad económica para hacer un aporte de capital para que llegue la fibra óptica a mi casa. Uh-huh. Bueno, la cooperativa cuando arma el proyecto no es que va a llevar un cablecito, un pelo hasta ese hogar, claro, para proveer ese servicio. Se aprovecha ese aporte de capital, entonces por ahí el cable de fibra óptica que llega tiene, no sé, 32 pelos, para que pelo se llama a cada división que se hace para llegar a cada hogar. Claro. Entonces con la idea de llegar, no sé, a 32 hogares en ese camino. Uh-huh. Y esa persona que generosamente, primero por un interés propio, pero hay un acto solidario en eso, porque la cooperativa siempre explica que de ese proyecto se van a salir beneficiadas muchas personas. ¿Viste? Nos hemos encontrado con gente que dice, ah, no, pero yo le voy a dar internet a los demás. Y bueno, usted quiere internet y está haciendo un tendido de 5 cuadras, de 500 metros. ¿Por qué no aprovechamos y aquel que no puede hacer ese aporte de capital se ve beneficiado de esto, ¿no? Uh-huh. En definitiva, no es que está Claro, no, no le es que está pagando la instalación internet, a sí. todo el mundo, sino que es, la cuestión es aprovechar ese esa estructura. Sí, y un poco así se han fundado, ¿no? La ciudad, los espacios, por ahí el que puede colaborar con más, colabora con claro. más. Digo, la raíz de la cooperativa fue, claro. fue esa, ¿no? O sea, no había un teléfono acá en el pueblo, supongo que habría uno o dos. Claro. Y sin embargo la gente que tenía la disposición económica se juntó y hizo aportes de capital. Hoy hay gente que sigue desinteresadamente haciendo aportes de capital para la cooperativa en forma silenciosa. Y bueno, esos son los actos grandes, ¿no? De solidaridad, de compromiso. Estamos hablando con César Gómez de la cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos. No está de más que lo reiteremos, César, pero que tienen los micrófonos de la radio para lo que necesitan en este espacio de comunidad abierta, ya de por sí, pero bueno, de la radio en general. Algún día se tendrá que venir el programa de la cooperativa. Sí. ¿Eh? Conectados. Sí, supongo que sí. Claro, sí, ¿me entendés? El programa de la cooperativa en la radio. Supongo que sí, sí. También quería comentar que, por ejemplo, este encuentro que tuvimos hoy con el presidente de la cooperativa de Soto viene de una relación anterior ya, ¿no? Por ejemplo, la cooperativa hizo un ellos estaban haciendo un tendido de fibra óptica y la cooperativa hizo un convenio de trabajo, entonces los técnicos de la cooperativa fueron a hacer toda la fusión de fibra óptica, que viene a ser lo que normalmente sería empalmar un cable. Uh-huh. Bueno, en la fibra óptica se usa un aparato que es como de mucha precisión para empalmar cada pelito. Y bueno, ellos no tenían esa tecnología, la cooperativa lo hizo. A raíz del encuentro en Embalse, también empezaron a surgir algunos proyectos como para hacer el tendido en Tanti, que también están interesados. Hay también un acercamiento con Punilla Visión, que es una empresa de cable de muchos años, una empresa familiar que está en Santa María. Y bueno, eso es lo que genera tender puentes con el movimiento cooperativo. Que vayan surgiendo cosas que le den valor agregado. Todo ese dinero que la cooperativa gana con estos trabajos se reinvierte o en un poste o en un rollo de fibra óptica o en una ONT o por ahí en la puesta en valor de los edificios. Nada, acá no hay accionistas, no hay nadie que se lleve los excedentes, salvo los asociados, ¿no? Claro. Esto vuelve en obras, siempre, siempre. César, muchísimas gracias, ya nos quedamos sin tiempo, estamos cerca del horario de la tanda, pero bueno, reiterarte eso, que está para esto el espacio, ¿no? Para hablar de cooperativismo, para hablar específicamente de la cooperativa, y sabemos que hay gente allí del otro lado, bueno, escuchando, que le llegue, espero que la gente que tenga ahí ADC, que se pueda cambiar de la ADSL sí, a la sí, que esa parte, ¿no? Siempre estamos dispuestos a escuchar la situación particular de cada persona, a atender las necesidades y que para eso estamos. Así nuestra que, bueno, experiencia como radio con la velocidad de internet es impresionante. Sí, se nota sí, muchísimo. Se nota sí. muchísimo. Sí, sí. Es, así que bueno. Sí, tampoco es cuestión de tener 200 megas, ¿no? Así, no, así, no, te digo una mucho cosa, menos te puede... Tenía un amigo peluquero alcanzar. Que decía ni tan calvo ni con dos pelucas. Porque también es el tema de que vos tenés, como hablábamos de la familia y el tanque de agua. Por ahí son dos en una casa y tiene un tanque de 10.000 litros. Claro, ¿viste? ¿Para qué vas a tener tanto? Y creo que se trata de optimizar los recursos y nada, de que cada familia tenga una banda ancha de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Es eso. Muy bien. Bueno, gracias por todo, gracias por la invitación y que estas puertas siempre estén abiertas, no solo para la cooperativa, sino para toda la comunidad. Es algo que nosotros siempre valoramos de los medios de comunicación de los pueblos, que siempre el acceso es mucho más sencillo que cualquier otro medio, ¿no? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Gracias, César. Gracias a ustedes. Muy bien, ¿seguimos, Sofi, con el programa? Seguimos, pero nos vamos a la tanda, así que estamos... por entrar ya a la tanda de las 5 de la tarde y ya volvemos. Sin rey ni ley.

Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Volvimos de la tanda, pasamos por Andrés Calamaro haciendo Estadio Azteca. Son las 5 y 9 de la tarde y estamos en comunicación con Jorge Guzmán de Bomberos de Cosquín, a quien le damos la bienvenida al aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar en el programa que me hemos invitado. Muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Comunidad Abierta es este programa de Radio La Minga que trata de hablar con las instituciones, de saber qué están haciendo y, bueno, ser ese puente entre las instituciones y los pueblos. Bueno, queríamos saber justamente eso, cómo está Bomberos de Cosquín después de lo que han sido unas semanas bastante intensas. Sí, sí, sí. Por lo pronto lo que te puedo comentar es que, bueno, nosotros pertenecemos a este cuartel de bomberos voluntarios. Nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando de 34 bomberos que están en cuerpo activo, 6 aspirantes bomberos, 10 cadetes que tenemos, que son jóvenes, que son menores de edad, y los integrantes de la comisión directiva, el número de 13. Uh-huh. Bueno, esos somos los integrantes de este cuartel de bomberos. Tenemos una autobomba urbana, tenemos dos autobombas forestales, un camión cisterna y dos camionetas que son una forestal y otra de rescate urbano, que lo decimos. Uh-huh. Tenemos una jurisdicción que va de lo que es Cosquín, que sería prácticamente un poquito al centro del Valle de Punilla, centro-sur, ¿sí? Nuestro cuartel limítrofe sería Santa María, al sur, y para el norte, Valle de Hermoso. Uh-huh. Tenemos jurisdicción para el lado de la montaña, lo que sería el Cerro Pan de Azúcar, y para el otro lado, para el oeste, hasta el límite con prácticamente con la línea de divisoria de agua. Tenemos cuarteles que son vecinos, como te decía, Valle Hermoso, para otro lugar, Tanti, hasta con Soto tenemos límite de jurisdicciones. Eso es lo que te puedo comentar, así como para ilustrarte dónde estamos parados. Excelente. ¿Y cómo vivieron estas semanas que, bueno, sobre todo el fuego estuvo situado en Huerta Grande, que es donde inició, pero se expandió bastante? Sí, sí. Bien, si bien el fuego estuvo, el incendio estuvo, comenzó en Huerta Grande, jurisdicción de bomberos voluntarios de La Falda, luego se desplazó hacia el norte por acción del viento norte que estaba soplando, el sur se desplazó por acción del viento norte, como te decía. Uh-huh. Luego cambió, esa noche, madrugada, cambió al punto cardinal sur y lo corrió el fuego. Lo volvió para Huerta Grande, Villa Gardino y eso de este lado de Punilla, más lo que se fue expandiendo para el otro lado, que es jurisdicción de Río Ceballos. Bueno, nosotros en ese incendio pudimos colaborar con nuestros bomberos colegas con una dotación en una autobomba forestal, la que íbamos relevando al personal, la autobomba quedaba allá, íbamos relevando a nuestros integrantes. Con una camioneta nuestra, porque como sabrás somos bomberos voluntarios y el personal nuestro tiene sus trabajos independientes, así que eso fue lo que pudimos colaborar con eso con nuestros colegas para poder dar la mano en este incendio tan grande, ¿no? Claro. Como te decía, lo relevamos acá y este personal volvía aquí a la zona y después mandábamos a otro personal más, y así fue como fuimos haciendo. No obstante, también colaboramos con otros incendios que también se dieron acá en Punilla, como ser en por el lado de Bicho Cruz, también por el lado de Carlos Paz, en Estancia Vieja. Así que bueno, han sido semanas bastante movidas para nosotros. Sí, y esperemos que esas sean, digamos, que ahora se vengan tiempos más tranquilos. Sí, sí, sí, esta lluvia como ha caído aquí es benévola para los incendios, si bien no alcanza a recuperar los ríos, todo eso, pero bueno, nos da un respiro y nos da como para poder acomodarnos y que se acomoden la gente a este momento. Claro, te quería consultar cómo era la comunicación con los cuarteles vecinos en caso de incendios, tienen que esperar hasta que ellos los llamen. ¿Cómo es la esta red, digamos, con los otros cuarteles? Bien, el protocolo es así. El protocolo nos dice, tenemos un protocolo que trabajamos en base a lo que nos dice la provincia a través de la figura de defensa civil o el plan provincial de manejo del fuego. El protocolo te dice que una vez detectado un incendio en el que tu personal o tu cuartel no lo excede el poder de respuesta, inmediatamente tenés que convocar a los cuarteles vecinos, inmediatos vecinos. Luego de eso interviene ya, en este caso también personal de ETAC, este equipo técnico de la provincia. Y así es como se van sumando a la cadena, se van sumando distintos eslabones hasta que llegue lo que se llama un ataque ampliado, que estamos hablando que ya interviene la defensa civil, tanto local como provincial, con recursos, hay mucha logística que se mueve en estos incendios, o sea, hay que cuidar al personal de bomberos que está trabajando. Darle elementos, también cisternas, pueden ser de los mismos cuarteles, como pueden ser de municipalidades. También interviene, como te decía recién, lo que es defensa civil a través de conseguir combustibles, alimentación, sanidad, ¿sí? Hay bomberos que cualquier persona que está trabajando en estos incendios está propenso a sufrir una lesión, un accidente, todo eso. También hay un aporte de los hospitales, comunas, con algún dispensario. Todo eso se va haciendo con una programación, con un protocolo. O sea, no es que estamos improvisando sobre la marcha, sino que uno va diciendo, pasó esta fase de este incendio, pasamos esta etapa también del protocolo. Y así como se va sumando a los incendios o a otras emergencias que pueden ocurrir en las ciudades o en el ámbito de la provincia de Córdoba. Claro, excelente. Bueno, gracias por explicarlo porque es una duda bastante común. También surge la duda de, hace el martes por la tarde se originó un incendio en el basural de Casa Grande, que por lo que contabas no tiene cuartel de bomberos voluntarios. ¿Cómo se actúa en ese caso? Bueno, en ese caso hay una jurisdicción que lo da, y Casa Grande pertenece a Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso, ¿sí? Entonces ellos son los que tuvieron que dar respuesta y han estado trabajando todo el día martes con unidades cisterna, con camionetas de su cuartel, con personal de ETAC, como también te nombraba. Han estado trabajando, tenemos conocimiento que han estado trabajando, así que cuando no hay un cuartel de bomberos en esa localidad, seguramente ya se le ha dado jurisdicción a un cuartel vecino y tiene jurisdicción allí. Claro, se divide distinto a la misma disposición geográfica de los pueblos. Totalmente independiente, como ser en el caso de, por darte un nombre, de Alemacé. De Alemacé tiene jurisdicción desde el límite con Santa María, que sería cercano al Hospital Domingo Funes, allí por la ruta 38, como para que te ubiques. Sí. Y de allí, pero para el sur, tiene una comuna que se llama Siquimán y otra comuna que se llama San Roque. Sí, y ellos tienen jurisdicción, independiente a los ejidos municipales o el ámbito de cada municipalidad, ellos tienen la jurisdicción otorgada ya para allá. Nos pasa a nosotros con Cosquín, Molinari, también, o sea, son barrios periféricos de aquí de la zona, pero son prácticamente, tienen una cierta independencia. Pero bueno, se le asigna esa jurisdicción a ese cuartel y lo deben cumplir, como en este caso Valle Hermoso, con Casa Grande. Excelente. Bueno, estamos hablando con Jorge Guzmán, de Bomberos Voluntarios de Cosquín. Te damos de nuevo las gracias por atendernos acá a Comunidad Abierta y brindarnos estos minutos valiosos de información. No, agradecido a nosotros y bueno, está bueno lo que hacen ustedes, esto de poder sacarse alguna duda o preguntar o hacernos que nosotros compartamos alguna experiencia puntual. Está bueno, positivo para la gente, para el bombero, para todo el grupo, así que está bueno, el agradecido soy yo, los agradecidos somos nosotros por este tiempito de difusión. Bueno, muchas gracias y bueno, tienen este espacio abierto, los micrófonos abiertos, para seguir charlando y para seguir comunicando, difundiendo lo que quieran. Perfecto, muchísimas gracias. Para cerrar, lo que te puedo decir también es que dentro de la provincia de Córdoba, los cuarteles de bomberos que tenemos aquí, es personal que le da mucho tiempo al entrenamiento, a cubrir guardias, recordemos son voluntarios, personal masculino, femenino, chicos, cada uno en su rol, cada uno en su lugar, como son los menores, no salen a los incendios, pero ellos se van capacitando de jovencitos, van teniendo distintas capacitaciones, para poder ser útil también a la sociedad desde su lugar, ¿no? Hacen un efecto multiplicador que van agarrando este gustito de colaborar, de ayudar desinteresadamente a la gente, al prójimo. Eso está bueno. Está bueno también comentarte que Córdoba también tiene esa filosofía de trabajo, que hay que ir a otra provincia y nos acomodamos, cada cuartel aporta uno o dos bomberos, se arman comisiones y se pueden mandar a distintas provincias de nuestro país o al exterior, como ha pasado con Chile o en su momento Brasil. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para comentarte y te reitero el agradecimiento por permitirnos a nosotros comentar y cada uno tendrá su experiencia. Sí, la verdad que está bueno poder charlar de estas cosas y seguramente nos estaremos comunicando para seguir hablando porque la verdad que están muy interesantes. A disposición de nuestra parte, a disposición, y bueno, agradecido como te dije al principio. Muchas gracias. Un saludo, Jorge, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Y en cuanto a la competencia nos representa bien, ¿no cree usted? Pasaba Jorge Guzmán de Cartel de Bomberos Voluntarios de Cosquín. No dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver. Ya estuvimos hablando con la Radio Garabato, estuvimos hablando con la cooperativa de Villa Yardino, con bomberos de Cosquín. Reflejo de un espejo. Todavía nos queda hablar con el Club Atlético La Falda. Así que nos queda bastante programa por adelante. Que no soy yo. Vecino. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Mientras tanto, yo voy a repetir las formas de comunicación de la radio. ¿Cómo se pueden comunicar a la radio? Y si querés un puente. Porque bueno, Comunidad Abierta no solo trae las instituciones al pueblo, sino que también nos interesa saber qué opina el pueblo de las instituciones, qué temas les gustaría debatir con estas instituciones. Todo esto nos pueden contar llamándonos al teléfono fijo, si desean, al 3548-497-812, también mandando un mensajito o un WhatsApp al 3548-597634. El pasto siempre más verde del otro lado. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook como La Minga FM 94.7. Estrello mi ello, deje suyo de lado. En Instagram como Radio La Minga 94.7. Yo soy aquel. En la Play Store pueden descargarse la app para escuchar la radio, la buscan como Radio La Minga. Y también en la página web donde pueden escuchar la radio en vivo desde donde sea que tengan internet, radiominga.org.ar. Ahí, bueno, además de escuchar la radio en vivo, tienen notas de instituciones que han pasado por Comunidad Abierta, así que si se las perdieron, las quieren revivir, necesitan la información, ahí están disponibles. Que no soy yo. Y también si bajan hasta el final de la página, encuentran el mensajero online, otra forma más de comunicarse. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a la Bersuit Vergara Abad haciendo Ayer se cortó la luz. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino. Se cortó la luz y no sé si va a volver. Hoy me sentaré a esperar y unas velas prenderé. Ayer se cortó la luz, como se corta un papel, como se corta un amor cuando se agota la miel. Ayer se cortó la luz, destellos de soledad. Siempre cargo con la cruz, la mentira, la verdad. Una rata de ciudad, una barca sin timón. Un auto va a contramano y un hombre va sin temor. Y tus ojos

vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente. 6 menos 20 de la tarde, ya pasó casi la totalidad del programa, podríamos decir. Ya estamos en nuestro último bloque, encarando el final. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Estamos tratando de comunicarnos con el Club Atlético de La Falda, con el CALF. Los miércoles son los días también de las entidades deportivas, así que siempre damos una vuelta por los clubes de la zona para que nos cuenten, bueno, en qué están trabajando, cómo van las actividades. Estrello mi ello, dejé su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Bueno, con el CALF no hablábamos hace bastante, me parece, desde que habían hecho una gran inauguración por el adoquinado del predio de las murallas de parte de la municipalidad. La calle que llega hasta el club, hasta el predio de las murallas, había sido completamente adoquinada. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! Y parece que nos pudimos comunicar, ya estamos al aire y le damos la bienvenida a Marcelo Luzzo por parte del Club Atlético La Falda. Bienvenido. Hola, buenas tardes, es un gusto hablar con ustedes. Un gusto hablar con vos, Marcelo, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Para, bueno, para hablar, ya habíamos hablado desde Comunidad Abierta, pero bueno, de eso se trata un poco, de saber ¿qué están haciendo los clubes y las entidades deportivas por estos días? Ahora sí, mira, bueno, te comento, en el club nuestro tenemos de manera así competitiva fútbol, básquet y vóley. Y bueno, tenemos otras disciplinas, así que no son competitivos, porque también forman parte de la institución, como son karate, ritmos, salsa, bachata, bueno. Tenemos otras cositas, digamos, que por ahí no compiten para la institución, pero que están desarrollando actividades en la misma. Marcelo, ¿cómo estás? Maxi te saluda. Maxi, ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vienen en trabajos de obras? Sé que siempre están allí realizando algunos retoquecitos, algunas cuestiones, tanto en la sede como en la cancha. ¿Están con obras en este momento? Y ahora estamos con obras en la sede. Hicimos todo, adoquinamos todo el frente de la sede y el ingreso. Y ahora estamos haciendo todo trabajo de que son revoques, estamos con revoques gruesos, para después poder pintar y dejar todo el frente de la sede ya completamente así ya renovado. Uh-huh. Eso seguro en la sede, después vamos a pintar adentro, que es el ingreso a los baños. Y en las murallas, estamos ya con ganas de empezar a darle forma a una canchita auxiliar, que no es en un campo propio, sino que es donde está el estacionamiento ahí. Eso ya es lo próximo, en los próximos días también. La idea es ahí hacer con las dimensiones parecidas a la cancha principal o no, bastante más chico. Más chico. Pero el tema es que este año la verdad que tuvo muchísimo uso la cancha y ya está bastante deteriorada la cancha principal, entonces le des un poco, darle un poco de descanso y tratar de practicar en las auxiliares. Uh-huh. ¿Y en lo institucional, Marcelo, cómo vienen? No sé si están próximos a alguna asamblea, renovación de autoridades, ¿tiene algo así por el estilo o cómo vienen? Mira, en realidad, digamos tenemos que hacer la renovación de autoridades, estamos trabajando en el balance. Uh-huh. Así que bueno, calculo que en breve, sí, pues ya tenemos autoridades y plazo vencido. Así que en breve lo tenemos que hacer. Pero bueno, la verdad que somos los mismos que estamos en todo, entonces en plena competencia a veces se nos complica, digamos, poder, digamos, poner la cabeza un poco en lo administrativo, bajar un par de cambios y darle bolilla, digamos, a las otras cuestiones que son más formales, ¿no? Claro, y el organizativo interno son de reunirse seguidos, continuaron con la modalidad muchas veces, en muchas instituciones, de hacer alguna cuestión virtual previa o son de hacer presencial las reuniones. No, siempre nos reunimos de manera presencial. En algunos casos, si somos pocos los que nos estamos reuniendo o es para un deporte en particular, nos reunimos un ratito, a veces en el club, a veces en las murallas, bueno, depende de lo que sea el tema, ¿no? Uh-huh. Anoche, por ejemplo, fuimos sede, digamos, de una de las reuniones, digamos, de delegados de la Liga de Fútbol, así que, bueno, también estamos compartiendo una reunión con los delegados, digamos, de los otros clubes, ¿no? Que fue en la sede del club. Sí, nosotros tenemos al fondo un quincho y bueno, aprovechamos ese espacio, e hicimos la reunión en ese lugar. Uno de los, bueno, un poco es ahora en inferiores. Bueno, no van, digamos, los fixtos de la zona norte y sur de la misma forma porque hay más equipos en el sur. En la zona norte nuestra ya terminó, pero bueno, se definió ya los cruces, sería de semifinales del norte para el día 1 de octubre en la cancha de Huatagrande, en el partido Huatagrande. Así que bueno, nosotros nos toca en la categoría en cuarta división, nos toca jugar contra Racing de Valle Hermoso, que fue el mejor, digamos, el mejor clasificado. Uh-huh. ¿Ese es el cruce que a ustedes les toca, en cuarta? En cuarta división, sí, que digamos, eran los cuatro primeros lugares clasificados, fue la única categoría que pudo entrar, así que bueno, los chicos van a estar jugando el 1 de octubre, yo particularmente les planteé si no estaba prevista la posibilidad de hacer alguna otra manera, porque es complicado mantener a los chicos, digamos, yendo a las prácticas y demás, sin competencia oficial. Está previsto que una vez que finalice este torneo se va a dar hacia alguna copa más corta, también tenemos el Mundial encima. Claro. Así que bueno, se va a hacer como un estilo Copa Challenger y demás. Yo también dejé plantear la posibilidad que sea como en otros deportes de que haya una Copa de Oro para los primeros lugares y después que sea una Copa de Plata, porque si no, dejas a los chicos con con muchos meses que no tienen competencia. Claro. Y en cuanto a las actividades, recién nombradas las actividades que están en competencia, digamos, ¿tiene algunas otras el club que no esté en competencia? Recuerdo que, no sé si se sigue utilizando allí en el centro, solía haber clases de otras actividades no competitivas, por así decirlo. Sí, Maxi, por ejemplo, martes y jueves, sí, de 18 a 22 horas está el profe Abel en ritmos. Uh-huh. Así que sí, cuando quieras hablar con él, está dispuesto siempre. Él toma unos turnos más porque tiene muchas nenas, tiene. Así que mirá, esa es una de las actividades. Tenemos karate, no recuerdo a veces bien los horarios, pero... Pero Marcelo, cuando decís ritmo, que, o sea, algo de danza relacionado así. Lo que se le llama ritmos urbanos. Está bien. Uh-huh. Está bien. Perfecto. Y después decías karate. Sí, por ahí en otros casos no recuerdo bien los horarios. Pero bueno. También actividad de karate, que también son dos veces por semana. Salsa y bachata también son dos veces por semana. Está la posibilidad de que Fútbol Flescano traiga el sábado un grupo. Ya hablamos hace un poquito de manejo informal, pero los sábados me pidió un par de horitas. Así que bueno, no me dijo cuál grupo era. Pero también, digamos, un espacio también que haya para el folclore, que hoy no lo tenemos, lo hemos sabido, digamos, tener como actividad, digamos, cultural, pero, y bueno, sí, obviamente, ellos también, digamos, necesitan una preparación adicional, la preparación extra, porque el nivel es mucho más competitivo, ¿no? Claro. Hay equipos así muy, muy tradicionales, Unión Eléctrica, Alianza Jesús María, hay un equipo, no puedo decir las redes, hay un equipo tradicional de Río Cuarto, o sea, son un montón de equipos los que participan, y para poder, digamos, competir, es importante la preparación física, sobre todo ahí, ¿no? Y ahí, aparte de la técnica. ¿Solamente con categorías masculinas están participando? Con categorías masculinas, sí, uh-huh. Sí. Son U15, U17, U19, U23 y Primera División, 5 categorías. Muy bien. Bueno, mucho movimiento en el club. Sí, pues gracias a Dios, mucho movimiento, muchos chicos. Siempre hay cosas para mejorar, para pulir, pero a la medida que tengamos los chicos, lo demás se habla, se arregla. Otra cosa, lo del buffet, ¿no? No hace mucho que está la gente del buffet, ¿puede ser? Va, relativamente. Y yo debía hacer unos 4 o 5 meses, pero sí, con el tema de la pandemia y demás se había cortado. Y bueno, ya dije, ya era el momento de tener, digamos, un buffet, digamos, acorde, así que los chicos dan un servicio, están todo el día ahí, así que cuando los papás van a buscar a los chicos, claro, sobre todo, lo que fuere, el buffet está siempre está abierto, ¿no? Y no, ni hablar los fines de semana que hay actividad deportiva, ¿no? Tal cual. En lo que es la sede, en la cancha de piso flotante, tenemos actividad de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque a la mañana y un par de horas de la siesta están los chicos de la técnica. Uh-huh. El club, digamos, le adquiere las instalaciones, y después ya tenemos básquetbol y masculino y femenino. Y los sábados y domingos generalmente tenemos competencia. Así que en eso está full. Y del mismo modo, digamos, en uno de los salones, que es el Zoom más chico, que tiene espejo y demás, está dando esa actividad. Otro caso, mientras me estoy acordando ahora, que tiene muchos horarios, Marcia, Paola Rivera, ellos también tienen montones de grupos, preferentemente de chicas, ¿no? Pero tienen muchísima actividad. Marcelo, bueno, nosotros queríamos hacer un repaso por la institución para saber cómo andaban, para que sepan que cuentan con este espacio radial, y bueno, esto, hacer así un repasito de todas las actividades, de todo lo que llevan a cabo. No sé si hay algo que quieras contarnos que no te hayamos preguntado, que no sé, que sea alguna novedad del club, alguna cuestión relacionada con el club, o estamos bien por ahí. Mira, creo que lo más importante está. Y bueno, ya te voy a ir pasando, digamos, los datos del resto de los profes también, para que no sea yo siempre el que esté en comunicación, algunas cosas nuevas, Mira, justo ahora hablando de, me estoy acordando que el 22 de octubre sí va a haber el torneo provincial de patín carrera en el patinódromo. Bueno, esperemos que venga mucha gente, que esté acompañando gente de la provincia también. El nuestro es uno de los pocos, creo que es el único patinódromo de la provincia que tiene la, los peraltes, es decir, la, las inclinaciones, para que una vez que toman, o puedan tomar de una velocidad distinta, o sea, tiene el óvalo, tiene las curvas necesarias. ¿Eso lo tienen programado para el 22, Marcelo? 22 de octubre, sí. 22 de octubre. Sí, sí, en eso, en parte de esa cuestión, estoy trabajando en sonido, en proveer de lo que es hidratación, frutas, bueno, son varias cosas que hay que tener asegurada, la energía eléctrica ahí para que el chico del sonido pueda dar un buen servicio, bueno. Así que en eso también se está trabajando. Marcelo, muchísimas gracias, como te decía, por estos minutos, por charlar con nosotros, por permitirnos entrar un poquito al club allí, conocer la actualidad y lo que están viviendo, y bueno, más que nada felicitarlos también por llevar adelante esta labor que es tan importante, de cada institución aportando lo suyo, y en eso los clubes son muy importantes. Así que agradecerte y mandarte un abrazo grande. Dale, Maxi, te agradezco. Y bueno, tú le pasas los contactos de chicos así para que también, digamos, puedas hablar, digamos, con gente o de otros deportes no tradicionales. Dale. Porque por ahí no tienen tanta difusión. Dale, dale, eso está bueno. Te agradezco por ahí siempre que también estés pensando en nosotros, en los clubes. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Marcelo Luso, del Club Atlético La Falda, en el Día de Instituciones Deportivas en Comunidad Abierta, pasaron cooperativas, bomberos, ¿está sonando por ahí atrás algo? Un poquito. Radios comunitarias. Sí, estuvimos hablando. Mirá, no nos olvidé de radios comunitarias, nosotros mismos. No, pero estuvimos hablando con Radio Garabato. Con Radio Garabato, exacto. Estuvimos hablando con César, con los bomberos de Cosquín. Con la cooperativa Villa Yardino, bomberos de Cosquín. Y ahora, para cerrar, con el Club Atlético La Falda en esta recorrida de día miércoles de esta comunidad abierta que no para, porque mañana continúa con otros protagonistas. No estaremos nosotros, pero muchas instituciones también que van a estar dándose su vuelta en el día jueves por Comunidad Abierta. No sé si tenés por ahí. Yo tengo acá también un... Tengo, Manuel, hacemos un ping-pong. Algunas, sí. Está el Banco Popular de la Buena Fe. Bibliotecas. Bibliotecas, agrupaciones gauchas. Consejo Deliberantes. Uy, me perdí. Fundación Entretejer. Son tantas. Grupo de danzas. Las Luciérnagas de las Sierras. Bueno, y ahí van a estar Emiliano y Alejandro, acompañándolos en el día de mañana. Así que no se lo pierdan, de 16 a 18 Comunidad Abierta, que aparte de escucharla en el 94.7 del dial de la radio, también lo pueden hacer en www.radiominga.org.ar, que se escucha perfecto, anda re bien la página. Habíamos tenido unos problemitas hace un par de semanas, pero ahora anda perfecto. Todo volvió a la normalidad. Sí, todo bien, ahora con agua y todo. Bien, bueno, nos vamos despidiendo entonces, Maxi. Sí, pues no nos queda mucho más. No sé si querés mandarle saludos a alguien. ¿Viste? Clásico de la radio. Mandar saludos. Nos falta hacer eso. Que alguien le vamos a mandar saludos a Alejandro Pico, que viene que ahora está en entrando, el programa. Sí, que viene ahora sí. Por el programa. Siempre puntual. Siempre firme, está ahí a punto de entrar. Como rulo de estatua. Sí. Así que bueno, nos despedimos. Y hasta la semana que viene, Maxi. Claro que sí. Vecino, estrello mío, yo dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo.